No odias los lunes. Odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes. Que no te distraigan. Tercera temporada. Más envalentonadas que nunca. Para terminar la semana con más dudas que certezas, ahora envalentonadas. Viernes. Siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. El trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto. Buen día y bienvenides a esta gran mentira que, como ya lo saben, ya a esta altura nos lo podríamos escribir en la frente, es igualita a la del lunes, pero mucho más divertida. Tercera temporada de Envalentonadas, más envalentonadas que nunca. Y como este es un programa en tono de Valens, le doy la bienvenida a mi queridísima amiga Valentina Machado. Buen día, queridísima amiga Vale La Salvia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gran viernes, hermoso viernes. Gran viernes. Hoy, por eso, viste que a veces decimos un poquitito más divertida. Hoy dije mucho más divertida porque este viernes es mucho mejor que cualquier lunes. Porque está soleado. Sí. Yo sé que todos en sus casas están tapados de laburo, tienen un estrés bárbaro, pero es viernes. Viernes de fin de largo, además. Es viernes. Casi. Ya aprovecho de presentarlo y de saludarlo, que me hace sí con la cabeza diciendo estoy tapado de laburo, me quiero matar, a nuestro queridísimo compañero, hoy en los controles, Seba Penny. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Seba? Vales, ¿cómo andan? Bien, bien, acá andamos. Bueno, para, es un gran viernes porque hay un gran día soleado, porque efectivamente viene sábado y domingo, que, bueno, algunos trabajaremos, otros no, pero por lo general nos libera. Y porque fue el cierre del ciclo de La Persiana. Claro que sí. Alto ciclo de unos compañerazos y compañerazas que se han laburado todo y han sacado, la verdad, un ciclo hermoso, periodístico, de punta, qué decir, innovador en Radio Pedal, de alguna manera, porque ha habido muchos problemas también. También hemos habido tenido muchos, pero ninguno como La Persiana, no por mejor o peor, sino por único. Exactamente. Agradecimientos y felicitaciones a los compañeros que llevaron adelante el ciclo de La Persiana, que ha terminado hoy y que, bueno, ya sabremos si volverá o no y cuándo, pero mientras tanto pueden repasar en la web todos los contenidos que se produjeron en el año. Exactamente. Así que, bueno, viernes 8 de octubre de este año 2021, rarísimo. Un año que no se entiende si el tiempo pasa lento, pasa rápido, pasa a medias, es marzo, es octubre. ¿Qué está sucediendo? Nadie lo sabe. ¿Qué pasa en este programa? Tampoco. Lo que sabemos es que va a empezar ahora, 9 y media, por ejemplo, y que va a terminar y no sabemos bien cuándo. Algo que sí sabemos es que le queremos mandar muchos besos y abrazos a la única no vale de este gran equipo que está del otro lado, que es la gran Lucía R. Novelino. Dar un mensaje corto y contundente. En este momento estén atentos y atentas, abran sus oídos y resérvense el 5 de noviembre a las 8 de la noche. Después les contamos más. Ustedes, si confían en nosotras y tienen la agenda a mano, pongan envalentonadas, viernes 5:20 horas. Después les contamos más. Por supuesto que para enterarse más de esta invitación que acaba de hacer Valita, nos tienen que escuchar, porque si no, qué gracia tiene. Pero además, también puede ser que se lleguen a enterar por las redes virtuales, ¿verdad? O sea que si están desesperadas y dicen, yo me guardo el 5, pero no tengo redes y no puedo escuchar, necesito saber qué va a pasar, nos pueden mandar un mail a envalentonadasradiopedal@gmail.com. Y si sí tienen redes y quieren saber nuestros contenidos, qué está pasando, escuchar los programas viejos y enterarse de qué va a pasar el 5, nos pueden seguir en Facebook. Nos encuentran como Envalentonadas Radio Pedal o en Instagram y Twitter como Envalentonadas. Así es. Recuerden también que este gran colectivo de comunicación colaborativo y horizontal tiene sus propias redes virtuales, que son Pedal UI, y nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram. Además, si entran a la web radiopedal.uy, por la que seguramente nos estén escuchando, pueden suscribirse a este proyecto de alguna manera, apoyarnos y, bueno, darnos un empujoncito para seguir existiendo. Pueden hacerlo a través de nuestra web y además intercambiamos beneficios en librerías, en boliches, en bebidas. Sabemos que todo eso a ustedes les gusta, así que, bueno, arrímense, infórmense y si les pinta, se suscriben y hacemos esto todos juntos. Qué linda la palabra boliche. Ayer tuvimos una conversación con compañeros de la radio sobre qué significaba para cada uno dependiendo del lugar del interior donde venía y demás. Hablando de Radio Pedal, también hablamos de Casa en el Aire, que es nuestra casa, la que contiene Radio Pedal y a otro montón de colectivos que vivimos juntos aquí adentro, que trabajamos juntos, que nos encontramos. Y esta casa es Casa en el Aire, San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba. Pasate, venite, tenemos espacio para compartir, hay lugar para todes. También nuestra casa funciona a la olla de pedal los miércoles de 10 a 14 horas, así que también si no sabés, no encontrás una excusa para venirte, avergüenza, no sé qué, te podés arrimar a la olla, que hay un montón de tareas para colaborar, un montón de compañeros que la están llevando adelante. Y bueno, ya que te venís, conoces también la casa. Pasan más cosas en torno a eso, Vali, no sé si quieres contar. Tenemos una invitación concreta para hacerles, y es que mañana que es sábado, ¿verdad? Que se podría decir que es mejor que el viernes, no lo sé, porque solo te queda un día por delante de vacación, digamos. Para pensar, próximo programa. Pero mañana sábado hay una fiesta del trueque. ¿Una fiesta? En realidad es una feria, pero ¿por qué no? ¿Cuál es el concepto de fiesta? La feria es una fiesta. ¿Cuál es el concepto de boliche? Otro programa para hacer, conceptualizando la diversión, podría ser. Pero bueno, mañana feria del trueque. Reaburrido, teorizándolo todo, pero anda a bailar y deja de pensar un ratito, mi amor. Feria del trueque desde las 11 de la mañana, acá en Casa en el Aire, San Salvador 1510, podés traer alimentos no perecederos y trocarlos, cambiarlos por ropa, que hay un montón de ropa preciosa que también han arrimado distintos compañeras y compañeros. Va a haber artistas invitades, van a estar Sana Conti y Amorcito, y por supuesto va a haber una gran cantina pedalera. Y el viernes puedo morir cada vez que me... Bueno, y sin más preámbulo, introducción y cuentito, les vamos a contar que el pasado viernes, 1 de octubre, fue el Día Internacional de la Música. Recordarán que... ¿Fue el pasado viernes? Fue el pasado viernes. 1 de octubre. En esto de los 15 días me entrevero. El pasado viernes fue el Día Internacional de la Música. Nosotras no estuvimos al aire, pero sí dejamos una playlist de músicas uruguayas para que les acompañara la mañana. Pero, de todas maneras, no queríamos dejar pasar la excusa para hablar de música, que es una de las cosas que más nos gusta en este programa. Así que hoy dijimos, bueno, hablemos de música, hablemos de comunicación, que es otra cosa que nos encanta, y hablemos de las mujeres, porque somos ellas. Así que se podría decir que el tema del día de hoy es música, comunicación y mujeres. Que si he escrito yo tanto, tanto, es porque mis dedos no se cansan de dictarme. Que si he amado yo de tantas formas, es porque mi alma no se cansa de llorar. Ay, no. Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, si el nido de mi garganta no se volviera canción, ¿a dónde me llevarían mis pies y mi corazón? ¿A dónde me llevarían mis pies y mi corazón? Pero si no cantara yo... Bien, escuchando a Marta Gómez haciendo Si no cantara, una hermosísima canción, les vamos a dar los adelantos del programa del día de hoy. Vamos a conversar con Carolina Rojo. Carolina Rojo es directora y guionista de la película Madre Baile, una película documental que cuenta los orígenes del cuarteto cordobés y de la vida de su creadora, Leonor Marzano. Sí, acabo de nombrar a una mujer. Además, vamos a estar conversando también acá en el estudio con Cristel Latecky. Cristel es periodista musical y es autora del libro Nos íbamos a comer el mundo, 20 años de rock en Uruguay. Además, es editora de la web musicalpila.com. Así que en un rato nada más vamos a estar recibiendo a Cristel en el estudio. Y sobre el final tenemos algunas recomendacioncitas musicales, invitaciones. Ustedes saben cómo somos. Hemos repetido hasta el cansancio, una temporada tras de la otra, que el entretenimiento es político. Lo repetimos o lo repetimos. Pero la música es política. ¿La música es parte del entretenimiento? ¿Puede la música transformar el mundo? ¿Se puede desde la música pensar nuevas formas de organización de la vida? ¿O quizás sea la música la reproductora de un establishment y un modelo dominante? Lo que sabemos es que la música lo atraviesa todo. Y todo de alguna manera está atravesado por la música. Pero bueno, en este programa hemos intentado pensar bastante sobre la música. En cada programa, más allá de que hoy lo estamos explicitando y estamos diciendo vamos a pensar sobre la música, dos puntos, siempre hemos intentado pensar qué canciones poníamos, por qué las poníamos, a qué estábamos abriendo nuestro programa y nuestro espacio en esta radio que gestionamos conjuntamente, ¿verdad? ¿Qué artista estábamos mostrando? ¿Qué estaba diciendo esa canción cuando la poníamos? ¿Qué líneas de pensamiento abría? ¿Qué línea cerraba? ¿A quién incluía esa canción que escuchábamos? ¿A quién dejaba completamente afuera? ¿A quién discriminaba? ¿A quién alentaba a seguir adelante? Así que bueno, para no perder la costumbre y seguir pensando un poquito más, es que estamos haciendo este programa para pensar sobre ella, la música, pero también sobre ellas en la música. Sobre ellas y ellas dentro de la música. Eso. Un, dos, tres. El pasito cordobés no son dos, no son tres. El pasito cordobés lo bailas como querés. El pasito cordobés no son dos, no son tres. El pasito cordobés lo bailas como querés. Un paso aquí, otro pa' allá, así, así, lo entenderás. Un paso aquí, otro pa' allá, igual que yo, lo aprenderás. El pasito cordobés, no son dos, no son tres. El pasito cordobés, lo bailas como querés. El pasito cordobés, no son dos, no son tres. El pasito cordobés, lo bailas como querés. Bueno, muy bien, si vamos a hablar de música, y creo que hablo por todos los que estamos acá seguro, y imagino que por muchos de los que están del otro lado, si hay algo que no nos puede faltar, la vida es música. A mí personalmente es como imposible. Y si vamos a hablar de la música, sabemos que la música no puede faltar a las fiestas. Entonces nos podríamos preguntar, ¿qué música no puede faltar a las fiestas? Y por supuesto que la cumbia no puede faltar a las fiestas, pero tampoco el cuarteto puede faltar a las fiestas, ¿no? Como ese momento en el que se enciende la pista y todos empezamos a fingir que nos sale el pasito y que lo bailamos súper bien. Obvio, que en realidad lo que hacemos es caminar rápido, ¿no? Yo camino rápido y juro que estoy cuarteteando. Y cruzamos por la pista fingiendo demencia, creyendo que tenemos claro ese swing inigualable del cuartetazo. Y si vamos a hablar de cuarteto, a mí me encantaría preguntarles ahora a ustedes, oyentada, ¿quiénes se le vienen a la mente, verdad? Tipo, decimos cuarteto y ¿en quién piensan? Bueno, obvio, Rodrigo, La Mona, Ulises Bueno. Pero, ¿y si les preguntamos qué mujeres en el cuarteto conocen que no hayan conocido cuando fueron a Córdoba? Porque ahí no se vale. Lo digo acá, de donde estamos. ¿Qué mujeres cuarteteras conocemos? Yo personalmente hasta hace unos días no conocía ninguna y ahora conozco un montón. Y si además les decimos, que ya se los dijimos en los adelantos, pero se los volvemos a repetir, que quien mezcló por primera vez en el piano el ritmo del paso doble y la tarantela para dar origen al Tunga Tunga, que es el nombre original del cuarteto, fue una mujer, es tipo, chinga, what? ¿Cómo? No conocíamos ninguna mujer en el cuarteto y de repente es la creadora del cuarteto, ¿no? ¿Cómo pasamos de la nada del todo simplemente nombrando, ¿no? O buscando un poco más acerca del tema. Exactamente. Leonor Marzano fue la creadora del inigualable ritmo del Tunga Tunga, que luego derivó en el cuarteto. Exactamente. Leonor Marzano, que es una mujer que nació en el año 1921, siempre es interesante situarnos en la época, bueno, y murió en el 1993. Pero el boom, digamos, cuando se da a conocer el ritmo Tunga Tunga, que es finalmente cuarteto, porque cuarteto es porque son cuatro, ¿verdad? Y el Tunga Tunga sería el ritmo, fue en el año 1943. ¿Bien? Después esto, bueno, llevó una evolución, llegaron los bailes. Yo pensaba mucho mientras preparábamos este programa, en qué loco, claro, vivir en una cultura, en una sociedad, en una comunidad, en un pueblo, donde el baile está en la raíz, ¿no? Porque cambia mucho las cosas. Fíjense que acá en Uruguay estamos difíciles para bailar, ¿no? O sea, nos costó bailar, nos cuesta incluso liberarnos como el cuerpo y decir, bueno, voy a darlo todo a una pista. Pero bueno, nada, como particularidad de la cultura cordobesa, el baile está en su folclore, ¿no? En sus costumbres. Sobre Leonor hay una canción que vamos a estar escuchando en un rato que se llama Madre Baile, pero también hay una película documental sobre su historia, sobre su vida y sobre, bueno, esto, la movida, el cuarteto, sus orígenes, qué peso tiene, bueno, el baile, el lugar de encuentro, todo esto en la cultura de Córdoba. Además también pensar eso en la actualidad y también pensar la participación de las mujeres en esta cultura. Exactamente. Hablando de participación de las mujeres, estamos escuchando mujeres que hicieron cuarteto, porque son del año 1975, son las Chichí. Estamos escuchando El Pasito Cordobés, un cuarteto de mujeres. Claramente alguien les abrió paso para llegar a ese lugar, un lugar muy machista, un lugar muy misógino, un lugar de varones, ¿verdad? Como tantos. Bueno, de la historia de Leo, de la Leo, que es Leonor Marzano, y de esta película Madre Baile vamos a estar hablando hoy, pero no se lo vamos a contar nosotras, así como venimos haciendo, sino que vamos a escuchar la voz de Carolina Rojo, con quien estuvimos conversando. Carolina es la directora y guionista de la peli Madre Baile, quien además, junto a Vivi Posebón, que es autora e intérprete de la canción Madre Baile, que escucharemos luego, llevaron adelante la investigación periodística para realizar este documental. Sí, exactamente. Madre Baile podría definirse como un recorrido por el origen etnomusical del cuarteto y un repaso audiovisual por los bailes de ayer y de hoy, en donde la artista y compositora que recién les contaba, Vale, Vivi Posenbon, invita a una reflexión sobre el rol de la mujer en el género desde sus orígenes en las manos de la Leo, Leonor Marzano, a la actualidad. Vamos a, obviamente, primero que nada, recomendarles que vean esta película documental que atraviesa la cuestión de género particularmente, pero además atraviesa otro montón de cuestiones en el medio, como tiene que ver la clase, como tiene que ver los derechos humanos y la dictadura. Es un documental muy interesante que habla de un contexto a la vez que va contando el recorrido de un ritmo, ¿verdad? Y la creación del mismo. Así que altamente recomendable. Pero vamos entonces a escuchar a Carolina, que estuvimos charlando con ella a la distancia, porque obviamente Carolina está en Córdoba. Y según lo que nos contó, ella vive en el interior de Córdoba, no vive en Córdoba capital. Así que bueno, estuvimos intercambiando audios y algunas conversaciones y trajimos algunos segmentos. Lo primero que le consultamos a Carolina fue, bueno, ¿cómo surgió la idea de hacer una investigación? Y bueno, ¿qué significaba la figura de Leonor en Córdoba y sobre todo para las mujeres cordobesas? ¿No? Que me salió con tono, pero fue porque la palabra era larga. No quise hacer una imitación, ¿eh? Así que bueno, vamos a escuchar a Carolina que nos contaba. Mi nombre es Carolina Rojo, soy guionista y directora del largometraje documental que se llama Madre Baile. Un poco trata de reivindicar la figura de Leonor Marzano, que es la creadora del cuarteto, de este ritmo folclórico cordobés, argentino. Y bueno, y a través de ella también poner en valor la figura de las mujeres en el cuarteto, porque es como que ella lo creó y después casi que no ha habido mujeres sobre los escenarios cuarteteros. Por suerte en los últimos tiempos un poco más, yo creo que también gracias a toda la gran movida, la gran ola feminista, pero bueno, cuesta, sigue costando, ¿no? La película surge, o sea, lo que motiva a la realización de la película es la canción Madre Baile. Allá por 2012, nosotros desde la productora, desde Altro que Cine, filmamos el videoclip de la canción Madre Baile de Vivi Posebón, mientras recorríamos las calles filmando el videoclip y todo. Mucha gente, sobre todo digo sub 50, no sabía quién era Leonor Marzano, no lo conocía. Así que bueno, nos pareció que estaba bueno que se conozca un poco más, que se reivindique esa figura, que para nosotros era muy importante y que de hecho decíamos, nosotras, tanto Vivi Possebon, que es una cantante de lo que se denomina música de mundo, es percusionista, ¿no? De acá de Córdoba, no es que ella haga cuartetos. Hizo ese cuarteto solamente porque justamente también conoció la figura de Leonor a través de un periodista y dice, pucha, si yo no la conozco, que soy música, también en el caso nuestro veníamos las dos del interior, de Córdoba, no de Córdoba capital, entonces también eso por ahí dificulta ciertas informaciones y ciertas cosas, pero decía, bueno, pucha, debe ser que hay mucha gente más que no la conoce. Entonces por eso hizo la canción. Y después, bueno, seguíamos con este mismo tema de que nos dábamos cuenta de que poco se conocía de ella, y es que decidimos hacer el documental. Que bueno, llegó un tiempo, porque obviamente te estoy hablando de 2012, pues empezamos a escribirlo en 2014 en realidad, y bueno, hasta que conseguimos un subsidio en 2017 para poder filmarla. Justamente por lo poco que conocida que es la figura de Leonor, no creo que todavía, no es que tiene un significado importante para las músicas o las mujeres cuarteteras o cordobesas, ¿no? Insisto, me parece que se le debía un homenaje y es que al menos sentimos que podemos aportar ese granito con esta película, Vivi con su canción, ¿sí? Pero estaría buenísimo que signifique mucho más para todas, para las mujeres, porque, bueno, Leonor, digamos, se puso las pilas, digamos, no es que dejó su vida por la música, sino que, nada, digo, siendo madre, teniendo que llevar también adelante su hogar y todo. Asimismo, digo, la pasión que ella tenía por tocar el piano hizo que pudiera hacer todo y que lo hiciera tan bien, porque también sus hijos hablan muy bien de ella como madre y bueno, y eso también, digo, sin convertirla en una superheroína, una supermamá, digo, es alguien, digamos, como cualquiera de nosotras. Eso me parece que está bueno, digamos, pensar que cualquiera de nosotras podría llegar a hacer algo así tan genial como crear un ritmo. Un ritmo que después trascienda tanto tiempo, porque el cuarteto, te estoy hablando de hace más de 70 años. Me parece que debería significar mucho más y de hecho un poco lo que se trata de mostrar o de llevar desde la canción, ¿no? Desde la canción y después un poco también en la peli, es a través de una estampita que Vivi hizo, que de lo que habla en el tema, ¿no? Que como que ella dice que la Leo te trae suerte, como si fuera la San Pugliese del cuarteto. Porque ella cuenta que cuando, nos cuenta así tras de cámara, digamos que cuando ella vino de hablar con este periodista que le contó todo, que le presentó, digamos, a la Leo, dice, nunca en la vida jugué, dice, y jugué a la quiniela, dice, fui, jugué y gané. Entonces dice, por eso coincide con ella, como que trajo esta reivindicación e hizo una estampita y entonces como que bueno, para tenerla ahí siempre guardada como un buen augurio, como una buena suerte, ¿no? Bueno, ahí teníamos a Caro contándonos un poco sobre el origen, sobre la motivación de hacer esta película y esta investigación sobre la Leo. Y en el siguiente audio le preguntamos más concretamente sobre la investigación periodística en el ambiente de la música y más particularmente en la del cuarteto. Además, bueno, la dificultad para acceder a los materiales, en esto de que, bueno, fue hace un montón de años. Y bueno, nos cuenta un poco sobre esa experiencia. La etapa de investigación fue variando, digamos. En el primer momento, lo que primero fuimos a buscar con Cecilia, que fue con quien empezamos el proyecto, fue ir a buscar imágenes de archivo al lugar donde, bueno, aquí en Córdoba, a la CDA, que es donde están todas las imágenes de archivo de la ciudad y la provincia. Y lamentablemente nos dimos con que no había nada, nada, nada, nada de Leonor Marzano tocando el piano. Sí había ya del cuarteto Leo, la agrupación de la que ella formó parte, pero ya de más de los años 80, o sea, cuando ella ya no estaba. Así que bueno, fue decepcionante esa primer parte. Decimos, ¿cómo vamos a hacer un documental de alguien que no está, si no hay imágenes de archivo? ¿Cómo hacemos? Pero bueno, después como que estuvimos recapitulando, viendo cómo, entrevistándonos con algunas otras personas que habían investigado el tema. Hicimos algunas entrevistas previas como para de investigación y bueno, empezamos también a tomar conciencia de lo importante que también era esa historia oral, ¿no? Que hay cosas que lamentablemente no tenemos otro material más que esa historia oral. Por eso es que definimos como que el documental, si bien puede denominarse como un documental clásico, que muchos lo nombran así de manera peyorativa, pero creo que es muy importante en este caso en particular haber podido acceder a testimonios de personas que la conocieron, que lamentablemente hoy ya no están, y que por suerte hemos tenido sus testimonios, su palabra, su vivencia. Y bueno, y después lo otro que decidimos hacer fue esto de generar una ficción para dar idea o para hacer imaginar al espectador de cómo eran esos bailes antes, ¿no? Porque eso también me parece como fundamental para un poco armar este contexto de dónde ella surge, ¿no? De dónde ella apareció. Con un gran esfuerzo de producción hicimos esas escenas de ficción en donde recreamos un baile de época y bueno, esas cosas también son elementos que hemos tenido, que hemos decidido así como incorporar ante esta también falta de imagen de archivo. Bueno, muy bien, ahí nos contaba cómo accedieron, ¿no?, al archivo y las dificultades que tuvieron, que es interesante en esto de poder ver la invisibilización y el desconocimiento de la mujer en la actualidad como creadora, pero además también en la falta de registros que hay sobre ella, ¿no? Sí, también pensaba como, bueno, esto de la importancia de nosotras mismas contar nuestras historias y de ahora más también en este momento ir dejando un registro, sí, un archivo. Exacto, y la importancia de la peli también, porque la peli ahora lo que hace es sentar, registrar y dejar ahí grabado en una cuestión material, bueno, aunque después quede en el éter de internet de un lado para otro, pero ahí hay un registro y hay un archivo al que después alguna mujer, algún varón, alguna persona disidente puede ir hacia él y retomar esa historia de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, la importancia siempre de lo documental y de lo archivo para la historia y sobre todo para la historia de las mujeres que se han visto invisibilizadas, desconocidas, anonimadas, ¿verdad? Somos el anónimo de todos los poemas, canciones y videos, es de suma importancia. Así que, bueno, nada, este documental para nosotras es una cosa muy importante. Obviamente para ellas también, Carolina lo trae en algunos de sus audios, esto de la importancia de que esto exista. Estuvimos charlando con ella también, bueno, ¿cuánto tiempo le había llevado realizar este documental frente a estos, digamos, desafíos que se le presentaban por la falta de archivo y otras cuestiones? Y bueno, ¿dónde se había expuesto por primera vez? ¿Cómo se había mostrado? ¿Y qué repercusiones había tenido? Carolina nos contaba lo siguiente. Fueron distintas etapas. Como te digo, empezamos a escribirlo en 2014. En 2017 obtuvimos un subsidio del Inca para empezar a filmarla. Y filmamos 2018 y 2019. Terminamos el montaje en marzo del 2020. Así está, película en la mano, pandemia. Así que, bueno, veíamos cómo nos rearmábamos y dónde proyectábamos esa película. Por suerte tuvo un recorrido diferente y hermoso. Empezó, la primera proyección se hizo en una selección que tuvo en el Festival de Florianópolis y después en un festival, el Festival Escenario, que es de cine y música de aquí de Argentina, en Buenos Aires. Y esa proyección, por ejemplo, se hizo en plataforma Contar. Entonces, bueno, ya como que con esa movida se vio mucho, mucho, mucho la peli. Y después, bueno, tuvo como un año ahí de recorrido por festivales y en enero de este año se proyectó por primera vez en una proyección de un cine bajo las estrellas en Villa María, Córdoba. Y después ya sí, empezamos como un recorrido por salas comerciales de aquí de Córdoba y del interior y por muchos espacios del interior de Córdoba. Con esto también de que digo que la pandemia cerró muchas salas, sobre todo de ciudades grandes, nos fuimos al interior. Y también porque queríamos volver a ese interior del que la gran mayoría del equipo técnico somos parte, ¿viste? Muchos, casi todos somos del interior. Entonces fuimos proyectando la peli en esos lugares, en nuestros pueblos. Y fue hermoso, muy emotivo, muy emotivo. O sea, desde todas las edades cada uno se sensibilizaba con alguna parte de la peli, ¿no? Entonces fue interesante eso. Bueno, más bien ahí Vivi nos contaba el recorrido. Vivi no, Caro. Vivi la que está cantando, la que escuchan. Escuchamos es Vivi. A Vivi cantando y Caro nos contaba sobre, bueno, las giras que hizo la peli, las proyecciones Y ahora la vamos a escuchar, contándonos un poco más sobre esto que veníamos hablando, sobre el desconocimiento, también sobre la invisibilización de la Leo, no solo por mujer, sino por cuartetera, en esto también que hablábamos, que contaba Vale al principio, de cómo también se cruza la clase y no solo el género, sino también la clase en todo lo que es este género musical. En el ritmo y la figura de Leonor, bueno, Córdoba mismo, o sea, no se conoce. Digo, salvo la gente grande que la ha visto a la Leo tocar, pero si no, como encima la agrupación se llamaba Cuarteto Leo, muchos piensan que ese Leo es de un varón, de un Leo. Nadie piensa que ese nombre está puesto por la pianista, que es una mujer, que era una joven mujer, una adolescente, que en ese momento empezaba, nadie sabe, o sea, insisto, en los sub 50 por lo menos, no conocen esa historia. En Córdoba, imagínate, en Argentina, mucho menos. En Uruguay es inesperado siquiera que se conozca. Con otro factor encima, que es difícil y le resulta difícil al cuarteto como género musical trascender Córdoba. Es como que es un ritmo, ¿viste? Es un ritmo mal visto, es el ritmo de los negros, hasta incluso no se considera, para muchos no se considera género. Vivi nos contaba la otra vez que cuando tuvo que inscribir el Madre Baile, el cuarteto que ella hizo, dice, ni siquiera en Sadaic está la opción de cuarteto, tuve que inscribirlo, dice, como canción, porque ni siquiera está, digo, a ese nivel. Capaz que ahora ya sí, pero en ese momento, en el 2012, cuando lo tuvo que inscribir, dice que no estaba. La reivindicación del género en la Leo, del género mujeres en el cuarteto y del género cuarteto, o sea, digo, de todo lo que implica, de todas las acepciones que tiene la palabra género, es importantísimo porque es como que no se considera en ninguna parte. Causó, insisto, a pesar de ser un docu clásico y todo, causó un cierto revuelo y tuvo aceptación porque ahora estas cosas que a lo mejor no se preguntaban, no estaban en cuestión, ¿viste? Esperemos que de a poquito se vaya reconociendo para afuera. Bueno, muy interesante la reflexión que hace acá Carolina, ¿no? Porque habla como de esta doble reivindicación del doble género. El género musical y el género, bueno, como manera de ser, sentirse y expresarse mujer dentro de un género. O sea, hay como una doble opresión, que es la de clase y la de género. Por eso hay una doble reivindicación, la del género musical y la del ser mujer. O sea, ante el amalgamiento de estas opresiones dominadoras, hay que remarla. O sea, Leo, grosa, ¿no? Y otra cuestión importante que decía Carolina en audios anteriores es Leo grosa, pero bueno, no a la romantización de las figuras, ¿verdad? Que un poco eso es lo que hemos intentado pensar, bueno, esto de idolatrar o la superheroína o la madre abnegada. Bueno, no, la mujer normal que andaba volando, que se la jugaba por lo que quería, que era muy buena musicalmente, que estudió piano de chiquita, que tuvo hijos, que los cuidó. O sea, una cara, pero una mortal como nosotras, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, hablando de opresiones, en la peli también hablan mucho del momento de la dictadura y cómo eso coartó la evolución también del cuarteto y de este ritmo. Entonces también le preguntamos a Caro si se podía hablar del cuarteto como resistencia a este orden establecido, a esto que impuso la dictadura, o si era más bien una especie de, bueno, diversión, como para pasar el tiempo también sin por ahí no pensar tanto lo que estaba sucediendo, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos contaba Caro. Yo creo que, bueno, ahí en la peli, Gustavo Blázquez, que es un antropólogo que ha estudiado bastante el tema, y Alejandro González Dago, que es un escritor, un periodista, que también ha hecho un libro en torno a la historia del cuarteto, lo analizan muy bien. Y bueno, y hablan de esto, ¿no? De lo que a los militares les molestaba del cuarteto, ¿no? Que tenía que ver con el acordeón, con que ellos consideraban que el acordeón era sinónimo de negros. Y entonces, después, en esa época, digamos, cuando ya no se pueden escuchar ciertos cuartetos, pero bueno, sí, más que nada por los ritmos, porque no era que las letras a lo mejor tuvieran tanto compromiso y político y demás, pero empezaron a salir bandas. Estas bandas, como ya son bandas, ya no son cuartetos, son bandas, o sea, llena muchos músicos, como en el caso de Chévere, en donde no hay acordeón y le ponen vientos, le hacen como una cosa más centroamericana, ¿no? Entonces, como que se ve que ahí hay como cierta aceptación de los militares y ese tipo de bandas sí son aceptadas. Bueno, el hecho de que los hayan incluso vedado y que hayan desaparecido tantas agrupaciones en esa época, me parece que tiene más que ver con el ritmo, con que es un ritmo tan divertido, tan popular, que no era adaptado, no estaba bueno para ellos. La gente no se tenía que divertir. Entonces, bueno, creo que justamente si sobrevivió es justamente por eso, porque era como tratar de olvidarse un poco y seguir bailándolo a pesar de todo, ¿no? A pesar de ciertas prohibiciones, de ciertas cuestiones que un poco está incluso como eso, ¿no? En la esencia del cuarteto, en el cómo nace el cuarteto, que es como lo analizan ahí también los historiadores y antropólogos, que tienen que ver con eso, con haber querido hacer un ritmo para olvidarse de sus pagos natales, de su Italia, de su España, de donde venían, para olvidarse un poco y poder construirse de nuevo en esta Argentina. Si nació de ahí, ¿cómo no va a sobrevivir a una dictadura? Habrá sobrevivido, se tuvo que rearmar, como te digo, en ese momento, con estos nuevos instrumentos que fueron ingresando, como para buscarle la vuelta. Bueno, muy interesante esto de una historia de resistencia en el cuarteto, ¿no? En cómo surge y eso, en cómo sobrevivió a diferentes momentos y se fue acomodando a diferentes contextos históricos. Y también pienso en lo que hablábamos también hace unos programas, creo que en el programa de diversidad, en esto de bailar como forma de resistencia, como forma de ocupar el espacio, de poner el cuerpo. Y bueno, ¿no? Como esto, justamente estos bailes, lugar de encuentro, de resistencia, de olvidar cosas, de juntarnos y seguir para adelante. Y también en la dictadura, en esto de, bueno, está todo mal, pero nos tenemos y bailamos. Claro, efectivamente, porque ser felices de alguna manera, divertirse, acompañarse en un contexto gris, oscuro, hostil y de mucha muerte, es rebeldía, ¿verdad? O sea, porque es ser lo que no quieren que seas de alguna manera, ¿no? Y tocar el acorde. Lo dominante, claro. Estoy bailando, estoy pasándola bien, mientras vos me estás diciendo que no debería hacer nada de esto. Entonces, por más que no hubiera un compromiso explícito en sus letras, de un contenido político reivindicativo, así como súper explícito y directo, bueno, sobrevivir y ser feliz en este contexto es una forma también de rebeldía y de fuga de la norma, ¿verdad? De lo que te dicen que tenés que ser. Bueno, no, yo me voy a ir a bailar y a tocar el acordeón y a transpirar acá, ¿viste? Con otra gente, ¿no? A pasarla bien. Sí, como esto de la puntualización, ¿no? De a los milicos les molestaba el acordeón. Es como muy viaje esto en los detalles y como esa cosa de, bueno, de la superioridad, que obviamente sabemos que así son. Claro, y es que finalmente era eso, ¿no? Lo que atravesaba ahí, la molestia de los militares, era la clase, ¿no? Eran pobres pasándola bien, eran pobres divirtiéndose y eran pobres teniendo su propio ritmo y reivindicando sus propias raíces. Claro, o sea, algo que no quieren en esto de la unificación es esto, ¿verdad? Estas costumbres de cada espacio, de cada lugar. Y por eso, de alguna manera, también fue reprimido el cuarteto, aunque, bueno, como nos contaba Carolina, se reinventó. Sacó el acordeón, puso unos vientos y, bueno, nada, ahí encontró maneras de zafar un poco a la represión y a la censura que sufría por parte de la dictadura. Sí, bueno, después, para ir terminando, también nos vinimos como más acá y le preguntamos sobre la escena actual del cuarteto, también de, bueno, la música tropical y popular en general. Y ellas que pudieron como historizar este tema y pensarlo como desde una perspectiva, bueno, histórica justamente, ¿qué cambió en este tiempo? ¿Qué se mantiene? ¿Cómo lo ven ahora? Y Carolina nos contaba esto. Actualmente el cuarteto, por suerte, después de la película, han surgido muchísimas más mujeres, por ejemplo, en la escena cuartetera. Digo, en la escena cuartetera, vos me preguntás también por la música tropical, que eso, no sé, extrañamente, pero no es como una falencia o una cosa que sufren, por ejemplo, en la cumbia, viste que en la cumbia hay muchas mujeres. Entonces, en el cuarteto es como que hay un temita ahí. Mismos cuarteteros dicen que, bueno, que Córdoba es misógina, es machista, y bueno, y ahí está, expresado en esos escenarios. Por suerte digo que está habiendo un cambio, está habiendo ahí una movida que también es en esto, ¿no? De cómo las chicas se fueron juntando entre ellas de manera colectiva, armando una canción, imitándose a distintos shows, a distintos bailes, como que una presentaba en escenario a la otra que no era tan conocida y así, que eso me parece fabuloso. Que bueno, que por ahí a veces les cuesta sostener esto de seguir imitándose, porque bueno, también tienen, bueno, en sus vorágines, en sus familias, en, digamos, todo eso que tienen en su diaria les impide tener por ahí ese tiempo para seguir haciéndolo, pero creo que al comienzo fue muy fuerte esto, ¿no? De cómo una imitaba a la otra y cómo cantaban juntas y se compartían escenarios. Un poco también para darle la vuelta de taba a lo que decían todos de que las mujeres no funcionaban en los escenarios porque se tenían celos entre ellas, porque se ponían de novio con los músicos y qué sé yo, cualquier tipo de excusas que hemos tenido que escuchar a lo largo de las entrevistas. Y también creo que mucho tiene que ver con eso, con que las chicas hoy están empezando a creer en ellas, ¿no? A creer un poco más en ellas, que pueden solas. La bancan y que hay otras mujeres en el público que también bancan esa. Creo que es un poco eso lo que cambió en este ultimito tiempo. Y bueno, pero sí, claramente que hay cosas que se mantienen. Claramente que hay cosas que se mantienen y que ciertas agrupaciones capaz que no te van a invitar nunca a una chica que sea música o que sea cantante. Supongo que ciertas otras cosas que también han ido modificándose. Pero me parece que de a poquito, así muy de a poco, va habiendo cierta aceptación a las mujeres y a las disidencias en esos escenarios. Cuesta y falta un montón, pero bueno, yo tengo esperanza de que suceda. Bueno, Carolina ahí nos contaba un poco algo muy interesante, y es esto de, bueno, ¿qué cambió y qué se mantuvo? ¿Verdad? Y bueno, ¿qué cambió? Que la cuarta ola feminista le pasó por arriba a todo, ¿verdad? Eso es algo de lo que cambió. Otras cosas se mantuvieron porque, bueno, hay gente que prefiere no ver o sostener algunas cuestiones, ¿verdad? Pero nada, me parecían cosas como muy lindas a destacar esto de, bueno, las mujeres empezaron a invitar a mujeres a tocar a los escenarios, ¿no? Entonces, de alguna manera fue por nosotras mismas, por esta red que tejimos y por estas cuestiones que venimos trabajando juntas, que las mujeres empezaron a visibilizarse, por lo pronto, en el ámbito del cuarteto, un poquito más, porque todavía falta un montón, pero fue gracias a sus propias compañeras invitándose. Y fue gracias, por ejemplo, a esta película documental que fue realizada principalmente por dos mujeres también, ¿no? Entonces, bueno, cómo hemos sido nosotras mismas las que hemos puesto este tema sobre la mesa y nos hemos ayudado y colaborado entre nosotras para salir a la luz, ¿verdad? Para animarnos también, porque, bueno, ante tanta coartación, una termina creyendo que nunca es buena en lo que hace, o que no es suficiente, o que no es tan buena como otras personas. Pero bueno, ahí tener a las compañeras, ¿no? Tener a la red, tener este ánimo, tener esta fuerza, nada, ha sido crucial en todos los ámbitos. Sí, ya sabemos que si vamos juntas estamos mucho mejor. Y hablando de equipo, de quienes realizaron esta película, en este último audio Caro nos cuenta un poco, bueno, justamente sobre eso, sobre que este trabajo no lo hizo sola, así que nos cuenta con quién llevó adelante el proyecto y además nos comenta que se vienen los 100 años del nacimiento de Leonor, porque como les dijimos, nació en 1921, el 24 de octubre, así que en una semana y unos días va a ser el aniversario 100 del nacimiento de la Leo. Vamos a escuchar a Carolina. Es que esta película, si bien yo cuento que soy la guionista y directora, bueno, Vivi Posebone hizo, quien hizo esta canción, Madre Baile, ella hizo las entrevistas. Rodrigo del Canto, que es mi socio en la productora, en Atroquecine, él fue el productor general y ha contado con un equipo técnico y artístico maravilloso que ha llevado adelante a lo largo de los 2 años del rodaje. Digo que no es fácil sostener, ¿no? Sostener las pilas y el aguante, porque por ahí se filmaba una semana, ¿viste? A los 6-7 meses se filmaba otra, y así todos estuvieron al pie del cañón y dando lo mejor de ellos y de ellas. Y bueno, creo que es eso, ¿no? Nunca creo que alcanzo a valorar y aplaudir y agradecer a cada uno y cada una de las que me acompañaron en este proyecto. Y que bueno, este mes, el 24 de octubre, se cumplen los 100 años del nacimiento de esa Leonor Marzano. Así que vamos a estar como haciendo varias actividades y proyecciones en Córdoba y el país. Y les invitamos a que se sumen, a que conozcan Y bueno, nos pueden seguir en las redes sociales como Madre Baile y ahí van viendo dónde hay proyecciones y dónde se puede ver la película. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Bueno, muy bien, así que ya saben, si andan en estos meses del otro lado del charco por Argentina en algún lugar, capaz que se encuentran con alguna proyección de Madre Baile y pueden disfrutar de esta peli. Le vamos a mandar un abrazo muy grande y un gran agradecimiento a Caro por su tiempo y por compartir con nosotras toda esta data y todo este tiempo. Y nos vamos escuchando la canción Madre Baile de Vivi Possebon, que dio origen a este documental. Vamos a una tanda y volvemos enseguida para conversar con Cristel Latequi, que ya está por aquí. ¡Esa! No era ningún ángel de hogar, era una obrera musical. Al baile entró y nunca salió, mujer del tercer mundo. Su samba, la cumbia es colombiana, el festejo es de Perú, la cumbia viene de Cuba y aquí tenemos rumba. Tarantelas y pasodobles, acordeones y violín, en los pueblos y en los patios, la mujer del piano saltarín. Jugué la vespertina y gané la lotería, es el amuleto de la gente, que no te falte nunca en tu bolso su estampita, es la zampa. Chichi, y ahora vino la Bibi pa' cantárselos así. Primero tuvo la Leo, después fueron la Chichi, y ahora vino la Bibi pa' cantárselos así. Girando por... Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. Quiero ver si consigo una novia, música no me vendría mal, una novia, música no me vendría mal. Quiero que a mi disco vengan a grabar mujeres, estoy harto de trabajar siempre con hombres. Mucho olor a huevo en el rock, tendría que cambiar. En mi banda somos siete hombres más. El productor es hombre, sonista es hombre, el que hace las luces es hombre, el que diseña los afiches es hombre. Bueno, escuchando a la gran Patricia Turnes haciendo Mucho Olor a Huevo, volvimos y estamos ya con Cristel Latequi en el estudio. Como les contamos, Cristel es periodista musical, abocada a la música, es editora de Pila, un sitio sobre noticias de música uruguaya e internacional, y además es autora del libro Nos íbamos a comer el mundo, 20 años de rock en Uruguay. Buen día, Cristel, gracias. Hola, por estar chicas, acá. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a vos. Que Cristel está conociendo Radio Pedal, sí. Eso ya nos emociona que estés acá por primera vez. Sí, es la primera vez que vengo, me encantó. Bueno, muchísimas gracias por arrimarte y por tu tiempo. Y bueno, con Cristel vamos a estar hablando de todo un poco. Bien. Porque como hablábamos recién, bueno, esta tríada de comunicación, música, mujeres. Cristel, de alguna manera, es una de las referentes. Mujeres, puede ser vergonzoso que te lo digan en tu cara. Pero bueno, es una de las referentes, efectivamente, en Uruguay, que ha hecho mucho periodismo musical y que, bueno, es editora de este blog. Y además tiene unos cuantos proyectos más que también ahora le vamos a preguntar en qué anda, porque como toda comunicadora periodista, 25 kioscos, ¿verdad? Sí, exactamente. 10.000 kioscos que se superponen todo el tiempo. Es espectacular. Todo el tiempo. Bueno, y en realidad, básicamente, la invitación a Cristel es porque nosotros entendemos que desde el ámbito, o sea, de las mujeres, tenemos que disputar muchas cosas, pero una de las que tenemos que disputar son las narrativas, ¿verdad? Las historias, efectivamente, las han contado varones a lo largo de la historia, esto ha cambiado, pero las narrativas, las palabras, los sentidos, lo que decimos, de alguna manera es diferente si es dicho desde una mujer sobre una mujer que si es dicho desde un varón sobre un varón. Así que bueno, por eso estamos hablando de comunicación, porque bueno, quiénes arman los discursos, quiénes arman las narrativas, estamos aquí para disputarlos y estamos acá con Cristel para hablar de eso. Cristel, a mí me gustaría arrancar con esto de, bueno, periodismo musical. Sí. Está bien, periodismo musical es una categoría, ¿vos te sentís cómoda con eso? Sí, absolutamente. Absolutamente. ¿Hay una especificidad dentro del periodismo que es musical o es cultural con una rama? Voy a hablar desde mi experiencia. Yo, cuando descubrí que quería ser periodista, yo supe que quería ser periodista musical. No es que sea periodista, o sea, verdad. Después el mundo, la carrera y el mundo laboral te lleva para otros lados. Pero yo me defino como periodista musical. A mí lo que me gusta hacer y cubrir y hablar de es de música. Vos aprendés las herramientas del periodismo para aplicarlos en un género específico, digámosle. Pero sí, yo soy periodista musical. Después que he escrito y he hecho notas y cosas de otras cosas, sí, abundante. Pero sí. Buenísimo, con orgullo, digamos. Sí, absolutamente. ¿Uruguay tiene algún tipo de formación en periodismo musical? ¿Hay alguna cosa donde una pueda como como meterse fuerte, o es una cuestión más autodidacta o de intercambio con otras compañeras y compañeros? Sí, hoy en día sí. Hoy en día hay un montón, hay cursos, se me ocurre, por ejemplo, el que está dando, me parece que lo sigue, que está en este momento dándolo, Andrés Torrón, que también es otro periodista musical de importante y larga data, que está dando un curso sobre música uruguaya, por ejemplo. En el momento que yo estaba estudiando, no tenía nada específico sobre música. Tenían hartos a mis profesores, lo único que escribía era crónicas sobre música. Pero sí, en el momento que yo estaba estudiando, no. Ahora sí. Bueno, y en esto de los kioscos que conversábamos recién, ¿en qué andás ahora? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, tengo Pila, que es como mi emprendimiento, que en realidad está susceptible a las fluctuaciones de los trabajos de verdad, digámosle, a los trabajos que tienen el ingreso pago. Yo trabajo en Canal 5, que es como mi trabajo fijo de todos los días, que ahí estoy en la producción de un programa que se llama EPA, que es el programa cultural, que va los jueves a las 18 horas, por si lo quieren ver. A veces aparezco, a veces no aparezco, pero estoy haciendo notas. O sea, está por ahí la cosa. También se sube a las redes, así que también si quieren chusmear está por ahí. Estoy en Fácil Desviarse, en Del Sol, en una columna específicamente musical. Tengo un podcast que empecé el año pasado con los amigos de Uicast, que se llama Cadencia. Tuvimos un principio de año súper fructífero, con 20 capítulos solo este año. Me tomé un breve descanso y ahora retomamos de vuelta próximamente. En semanitas nomás. Bueno, merecido ese descanso, porque sí, 20 podcasts. Todas las semanas. Estuvo bueno porque fue también en ese periodo medio que nos tuvimos que ir a las casas de vuelta. Entonces, claro. Era lo que. Era tipo el momento feliz de la semana. Tipo, ahí está, tengo que hacerlo. Tengo que grabar el podcast. Me encanta el medio. Y también es una buena oportunidad para charlar con músicos y músicas, a pesar de que fuese a distancia, ¿no? Estábamos grabando por Zoom, pero igual no dejaba de ser súper, súper lindo. Y que está, por ahí estamos, por ahí estamos. Bien, suficiente, diría yo, diría que está bien. Pero sí, normalmente hay más. Si hacemos las cuentas, de hecho creo que las horas no cierran mucho. Nunca no sé. Cierran. Fin de semana, mucho trabajo de fin de semana. Nunca cierra. Bueno, Cristel, y en esto que charlábamos recién contamos historias de alguna manera quienes hacemos comunicación, quienes hacemos periodismo. Y las historias no son neutras, ¿no? Así como la historia de nuestro país contada en los libros no es para nada neutra, tampoco es neutra la historia de la música ni lo que nosotros hacemos cuando comunicamos. Y bueno, de alguna manera, cuando vos contás historias, ¿qué es lo que intentás rescatar? ¿Qué es lo que intentás mostrar? Porque las historias completas no las podemos contar. No. Muchas veces no llegamos a toda esa información, no nos da el tiempo, no nos da la vida. Pero de alguna manera uno elige poner el ojo sobre algunas cuestiones. En tu caso, me imagino que serán diferentes según la historia que quieras contar, pero siempre como alguna caracterización que siempre pensás en decir, bueno, capaz que tenemos que ir por este camino, mostrar esta cosa. Sí, creo que hay varias cosas. De un tiempo a esta parte y medio que cuando llegué estaban un poco hablando de todo el estado de la feminista. De un tiempo a esta parte sí que mi trabajo está atravesado por un interés por las historias de mujeres y las historias de disidencias. Y mi periodismo, yo intento que sea feminista. O sea, digo intento porque nunca... Es un ejercicio constante. Claro, es un ejercicio constante y un aprendizaje constante. No siempre, uno nunca termina de serlo. Bueno, está. Y está bien no hacerlo para abrirse a aprender más, ¿no? Claro, por supuesto. Si uno cree que es algo acabado... No soy una crack en las sé todas, ¿no? O sea, me interesa el diálogo. De un tiempo a esta parte, lo que yo firmo me gusta y me interesa, y mi objetivo es que tenga una perspectiva feminista. Por ahí capaz que no es súper obvio, pero sí que, por ejemplo, si yo hago una nota larga a un hombre, el resto, la siguiente va a tener que ser a mujer o una disidencia. Eso ya es, para mí es tipo, es así la forma en que trabajo. Por ejemplo, en mi trabajo en Canal 5 también trato de que eso sea así. Obviamente es una estructura diferente y es un trabajo en equipo, pero sí que tengo el ojo puesto en eso. Si tenemos tres invitados todo el tiempo que son, no, ya está, vamos a cortar esa racha, vamos a tener que traer otras historias. Eso es como algo que lo tengo como siempre presente. Cuando hago notas musicales, también las cosas que más me interesan es la música en sí misma. Si a mí me gusta el producto, lo que están ofreciendo, la canción, el disco, lo que sea, eso también prima, ¿viste? A mí hacer un proyecto personal lo que te permite también es eso, que uno pueda elegir y puedas ofrecer algo a la gente o destacar algo que a vos te gusta y que te motiva o que te emociona o lo que sea. Entonces eso también está ahí, principalmente con lo que hago con Pila, lo que hago con Cadencia, o lo mismo lo que hago también en Del Sol. Tengo como esos dos pilares, digámosle. Bien, qué bueno, qué bueno sobre todo que tengamos, digo, y hablo por nosotros también porque tenemos este espacio en Radio Pedal, claro, donde, bueno, hay una libertad de expresión, ¿verdad? No hay tanto como una línea editorial tan rígida, una uh-huh. cuestión tan, bueno, de qué se puede hacer y qué no. Que eso está bueno, y está bueno porque creo que lo hemos conseguido haciéndolo nosotras mismas. Claro. ¿Verdad? Es que no queda otra. Claro. Lamentablemente no queda otra. Si quieres hacer las cosas de cierta forma, las tenés que hacer por tu cuenta. Lamentablemente. Bien. Y en esto de las músicas y las músicas, ya estoy hablando en plural todo, y los contextos, uh-huh. ¿no? Porque, bueno, obviamente hay algo que tiene que ver con la música en sí, que es como una cuestión que puede ser técnica o estética, o bueno, como queremos llamarle, pero algo que tiene que ver con los contextos y la música, ¿verdad? Uh-huh. Que es, bueno, esta música, esta banda surge a partir de uh-huh. una época donde había un contexto político, sí. un contexto social. ¿Cómo manejas esto, no? Esto de poder vincular música y política, de alguna manera, uh-huh. música y sociedad. Sí, o sea, me parece una lista que es súper interesante. Sobre todo, yo que sé, cuando hago notas más largas o lo que sea, sí me interesa saber o dar a conocer de dónde viene el artista. O sea, a veces no hay una historia, no hay mucha historia detrás, a veces sí. Y bueno, cuando ahí está bueno contarlo. Específicamente sobre lo político, también no se da siempre, pero también se da. Y está bueno que, tipo, yo qué sé, estoy hablando de un artista que pertenece al colectivo LGBT, contarlo. Si el artista lo quiere, contarlo, por ejemplo. Bien, está bueno eso de visibilizar, y si el artista lo quiere, ¿no? Porque también está bueno como saber qué está sucediendo del otro lado cuando claro. contamos las historias. Claro, por supuesto. Yo qué sé, el periodismo cultural, el periodismo musical, como le quieras llamar, no es un periodismo tipo de... ¡Ah, te agarré con las manos en la masa! Claro. No, estás hablando de arte, no estás hablando de... Tu trabajo no es sacar gente del closet, por ejemplo. Claro. No es eso lo que estamos haciendo. Nunca, bajo ningún concepto, está bueno hacer eso. Pero no es tipo eso. Es un trabajo, en realidad es un trabajo también en conjunto con el artista. Claro, no es de denuncia, ¿no? No, por decirlo pedo. De alguna manera. Claro. ¿Y qué pasa con la crítica musical? Bueno. ¿Qué pensás ahí? Es un terreno complejo, sí, ¿no? Esto es una conversación que se está dando hace mucho, creo yo, y sobre todo desde que los medios digitales son lo imperante, digámosle. Y esto es porque también me ha pasado. Es muy difícil hoy por hoy, o sea, hablando de mercados más grandes, no uruguayo. Uruguay también es difícil, pero ya te lo digo por qué. Es muy difícil hoy por hoy hacer una crítica, digamos, contemplando los pros, los contras, tratando de dar una opinión, porque tenés hordas de personas, de fans, super fans, que te van a desear la muerte, básicamente. Te van a escribir, te van a buscar todos los medios, todos tus perfiles en las redes sociales, van a encontrar tu mail y te van a mandar cosas. Eso pasa. Pasa también más a un ámbito, yo qué sé, en Estados Unidos, por ejemplo. Que pasa mucho, yo qué sé, en artistas tipo Taylor Swift, se hace una crítica negativa y a la gente le publican su dirección en las redes sociales, ¿no? Para que la gente le vaya a tirar amenazas, no sé, no importa. Acá en Uruguay también tiene la dificultad extra que nos conocemos todos. Lo que te cruzas por la calle, ¿viste? No es claro, necesario. Claro. ¿Qué tal? Tiene como esa dificultad. Sí que de un tiempo a esta parte la crítica a... no es el como que el formato más más utilizado, más popular, más publicado. Por varias razones. Esto yo lo estoy diciendo más como una, como una perlita, más tipo humorística, pero sí, a mí en lo personal es algo que me le pongo mucho trabajo. Ya no estoy, últimamente no lo he hecho. Hace mucho que no escribo crítica. Le pongo mucho pienso, porque no es tipo, ay, escucho tres veces el disco y si no me gustó, ah, no me gustó. No, le tenés que poner pila de pienso y pila de laburo. Y a veces no valía la pena, lamentablemente. Y da, yo en lo personal lo dejé de hacer. Por ahí no está, no es genial. Pero las veces que lo he hecho y a veces que he criticado negativamente, he tenido feas experiencias, ¿sabes? Claro, y más allá de lo que te vuelva a vos, ¿no? Como persona luego de la crítica negativa, que es verdad que hay que aguantarlo, ¿no? Después hay que poner el cuerpo para decir, bueno, sí. Acá hace una semana que hay gente que me está puteando de onda, ¿no? Que ni conozco. Claro, sí. Además de eso, también yo he tenido alguna charla así como en este sentido de, si uno hace una crítica muy mala sobre algún artista, sobre alguna banda, porque efectivamente entiende que no está bueno lo que hace, ¿no? Desde un lugar crítico, digamos, ¿no? Sí. Tipo tirando palo por tirar, trae repercusiones también para esa banda, ¿no? O esa persona. Finalmente, sí, claro. Quizás esa persona no venda muchos discos, no venda muchas entradas. Lo pongo en términos de vender o no, porque sí. Porque bueno, porque es como lo más directo, lo más material. Claro. Pero además puede traer otras tipos de repercusiones. Y es complicado eso, ¿no? Sí. Porque nosotros, en realidad, me imagino que nadie quiere que le vaya mal al otro. No, simplemente claro. Está dando una opinión desde su lugar, pero le puede traer consecuencias y qué complicada esa línea, ¿no? Sí, yo por eso como que desde hace unos años como que decido ir por la positiva. nada, y destacar lo que realmente me gusta. Y eso, yo qué sé, también es como que vale. Si te digo, este disco me encantó, es porque me encantó en serio, no estoy verseando. Claro, y por algo hablo de este y no de este, ¿no? Claro, también, y bueno. Es una manera de tomar posición. Es una manera como de también como de eso, como de recortar, digámosle de cierta forma, recortar, esto me encanta, y esto está bueno, y esto la verdad me encantaría que la gente lo conozca. Bueno, charlando de esto de todos los kioscos y un montón de cosas, publicaste un libro. Sí. Contanos un poco cómo surgió eso, de dónde. Bien. Digamos que la semilla de ese libro partió de la tesis que hice para recibirme. Fue una investigación que hice sobre boliches, que en su momento, ya ni me acuerdo de las fechas específicas, pero ponele que del 92 al 2005, ponele, no me acuerdo, fueron icónicos por diferentes razones. Albergaban, digamos, entre mil comillas, porque estamos hablando de Uruguay, diferentes escenas musicales. Eso fue la tesis. En su momento, el que después fue editor, que fue Joaquín Otero, se enteró de mi existencia por las redes sociales, realmente. Así como te dan, te quitan. Sí, las sí, redes, sí, ¿no? sí, se enteró de que me estaba por recibir y que estaba entregando esa tesis por las redes sociales. Le interesó el título y me dijo, vamos a hacer un libro. Y yo tipo, ok, todavía no me recibí. Aguantame un toque que me reciba y vemos. Me recibí y empezamos a hacer el libro. Y la tesis la hice con Álvaro Huela, que fue un excelente tutor. Y bueno, él también fue una persona muy importante en ese momento. Ese libro, por supuesto, se amplió a contar no solo la parte de los boliches específicos, sino un poco más grande el espectro de lo que sucedió durante los 90 y los 2010. Es más o menos, por decir un número redondo. Que fue, digámosle, como el crecimiento del rock uruguayo y, digamos que, entre mil comillas, la caída en popularidad. Era como esa curva que por supuesto, después nos arrepentimos de haber agarrado dos décadas, porque es un montón de laburo, pero tratar como de pintar la escena y como que esa tendencia. Y bueno, el formato fue narración oral, porque la voz de los personajes era más importante que la mía, básicamente. Por ahí leímos 40 entrevistas. Más o menos. Un montón. Más o menos. Y quedó un montón de gente afuera. Un montonazo de gente afuera, porque era humanamente imposible. Sí. Bueno, y más allá del libro, que no sé si dijimos, pero se llama Nos íbamos a comer el mundo, sí. 20 años de rock en Uruguay. Sí. más allá del libro publicado y, bueno, el producto ahí, el contenido, ¿cómo fue hacer la investigación? ¿Con qué te encontraste? Esas 40 entrevistas. Digamos que yo, mi conciencia de todo lo que estaba pasando empezó como en los 2000. Yo, o sea, ahora tengo 34, en los 2000 tenía 15, más o menos, 14, 15. Y ahí empecé a escuchar música uruguaya a través de la radio y tal. Entonces ahí empecé como a tomar conciencia. Pero no sabía nada de lo que había pasado en los 90. Si bien yo ya cuando estaba haciendo la tesis, yo ya estaba trabajando en periodismo, sabía de ciertas situaciones, pero no sabía tipo la foto completa. Entonces la mayor sorpresa para mí fue descubrir qué había pasado durante esa década. Y bueno, conocer las historias personales y de tipo cómo la bandita de barrio se transformó en Buenos Muchachos, yo qué sé, por ejemplo. Por tirar un nombre. Esa fue como la mayor sorpresa para mí. Los 2000 ya los tenía como un poco más trazados, digamos. Pero claro, porque sí. Los había vivido alguna. Claro, por lo menos ya las canciones las había escuchado. Claro. ¿Y cómo estamos de acceso? Porque me imagino que acá tenés que ir a mucho archivo, ¿no? Además de entrevistas. Sí, y en realidad el fuerte fueron las entrevistas, porque no era que había prensa. Por supuesto que había un montón de prensa, pero a nivel de reflexión y texto no había tanto. Entonces, o sea, fue como, por eso también fue narración oral, era como tal, la experiencia y las subjetividades de cada uno. Eso fue como la gracia. ¿Y con cuántas mujeres y ciencias te encontraste? Imagínate, 20 años de rock. Es que eso muy pocas. Pensar si la historia del rock en Uruguay es masculina o si así nos las han contado. La verdad, el libro lo publicamos en 2017. Hoy en día, para mí, ese libro es absolutamente machista. Porque las voces femeninas son muy poquitas y muy contadas. Sí. Sí. Lamentablemente, sí. Si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿buscarías algunas otras voces? Sí, para claro. Incluir? Pero también es un reflejo de la época. Las mujeres que están representadas en el libro no las mujeres que estaban arriba de los escenarios también. Claro. Entonces, en ese sentido, podríamos argumentar, sí, bueno, es entre mil comillas fiel a su época, porque era lo que estaba sucediendo. Hoy en día haría otro libro, otro tipo de libro, otro tipo de historia. Bien, eso habla de un cambio de la escena y de nosotras. Sí, por supuesto, también, porque si vos querés hacer lo mismo, pero a partir de los 2010 en adelante, la historia sería totalmente diferente. Hoy, si querés, si tenés un montón de ganas, podés pasarte días escuchando solo artistas femeninas, mujeres uruguayas y disidencias. Antes capaz que era, no sé, había 4, 5, 6. Ahora podés, tipo, no sé, hacer horas y horas y horas de una playlist. Sí, que de hecho, en el programa pasado hicimos una playlist de 2 horas y yo dije, llegaremos solo con uruguayas y, bueno, sí, por suerte, obvio. Sí, y nos sobraba. Claro. Y porque, o sea, podemos... Bueno, estoy trancada. Pero podemos argumentar que sí, de acá, yo qué sé, pongámosle 2015, por decir algo. De 2015 en acá, el panorama musical cambió un montón gracias a estas oleadas feministas. Porque se tomó conciencia de que necesitan estas artistas y estos artistas necesitan visibilidad. Y hemos conocido un montón de gente gracias a eso. Y gracias a intentos y esfuerzos de las prensas, digámosle. Porque no fue tipo también arbitrario decir, uy, faltan mujeres. Y hay que ponerlas en los festivales. Eso es un intento desde digamos, la industria. Pero también hay un intento desde las personas que están atrás de las notas, es decir, voy a destacar a esta persona que me gusta lo que hace y bueno, sucede que es mujer. Las mujeres, eso, ¿no? Como la visibilidad en el entorno del arte y la música hacia afuera, pero también eso, como ganando los espacios adentro para poder hablar de... Sí, absolutamente. Y poner esas cosas también sobre la mesa. Sí, sí, sí. Las mujeres ahora escuchamos mujeres. Yo escucho... Sí. Principalmente música hecha por mujeres. Y hace 5 años no escuchaba nada de mujeres. Uh-huh. Esa es la verdad. O sea, nada, como esto de además de hacer autocrítica, entender los contextos también, claro, de los que pensamos, ¿no? Yo cuando tenía 15 escuchaba la radio y quería escuchar música uruguaya. Había capaz que 2, ¿entendés? Y no tomaba conciencia de tipo, tengo que escuchar más o tengo que buscar más. En realidad las que había eran las de la que me agarraba. yo qué sé, yo iba a ver a Vendetta, BJ, y era tipo, no puedo creer que haya mujeres que tocan la guitarra, quiero ser como ellas, ¿entendés? Y, pero me agarraba de eso. Y después tenía que morfarme a 25 hombres. Pero era, ese era como tipo el faro, digamos, por decirlo de una forma. Pero sí, ahora sí es tipo Tano. Las historias que me interesan en lo personal, y esto también es una, es tipo desde mi subjetividad, las historias que me interesan, las músicas que me interesan, las perspectivas que me interesan, son femeninas. Escuchar, tipo, me van a matar. Por ahí bandas de rock de hombres ya no me interesa escuchar. No sé lo que quiera escuchar en mi tiempo libre. Porque no me identifican, es tipo, pa, estás hablando de vuelta de la minita que no te da bola. Pa, ¿por qué será, no? Claro, que nos cambió como ese registro. Antes, bueno, esto era lo que era y por ahí no... Lo claro. Que había y no nos lo preguntábamos y ahora es como, pa, hay un montón más, ¿para qué voy a perder el tiempo acá? Claro, yo qué sé, yo también... No sé, quiero escuchar música que me interpele. Digo mi tiempo libre, ¿no? Si tengo que escuchar un disco que salió, lo escucho y capaz que lo disfruto y todo. Sí, pero yo lo que quiero escuchar en mi tiempo libre, lo que quiero disfrutar, lo que camino por la calle escuchando, son cosas que me interpelan. O que disfruto, o que me parecen divertidas. Sí, y que particularmente yo esto lo pensaba con respecto a las murgas de mujeres, ¿no? Creo que acá, no sé, vos, Cristel, pero nosotros no somos muy del palo de la murga. No, ni en pedo. Bueno, vos tampoco. Pero sin embargo, esto que hubo de las mujeres murguistas y de los encuentros de mujeres murguistas feministas, para mí fue una cosa rotundamente exitosa, porque por primera vez alguien dijo, che, esto nos ofende. O sea, los murguistas, cuando se paran en el escenario, además de que es una cuestión folclórica, que como está atado muy a nuestra identidad, no nos representa, porque sistemáticamente nos están criticando, nos están diciendo chumas, nos están diciendo zorras, nos están diciendo rompepelotas, nos están diciendo, ¿por qué pretenden que yo me pare acá a bailar esto? No, y eso no te va a causar gracia. Y no, no es gracioso. Bajo ningún concepto es gracioso. Todo ese tipo, ese humor ya tendría que estar, digamos, erradicado. Sí, ahí nada, yo siempre digo, me saco el sombrero, lo que sea que haya que sacarse, por las mujeres en todos los ámbitos que le han peleado fuerte, ¿no? Sí, por las murguistas que se han subido al escenario a pararse y a decir, en este carnaval misógino no participamos más, por las mujeres del rock, que también han tenido que bancarse mucho, además, ¿no? Porque uno las ve ahí y parece como que, ah, están ahí, qué genia, pero ¿sabes lo que se bancaron esas mujeres, no? Atrás de los escenarios, en los boliches. Los boliches son un ámbito también, ¿no? Bueno, Cristel, vos estuviste investigando ahí. Sí. Es bastante complicado el mundo del bolichero. Y lo digo en masculino porque son los porque bolicheros. Son hombres, ¿no? Sí. Así que, bueno, nada, ahí yo que sé, un abrazo para todas las compañeras. Gracias por todo eso. Obvio. Pero bueno, en esto de historizar, un poco para ir cerrando la entrevista. Más allá de la cuestión de género, que bueno, creo que con esta charla queda bastante claro que algunas cosas se mantienen y otras han cambiado. ¿Qué más viste vos en esta investigación que vos decís, bueno, esto también ha cambiado de alguna manera y está bueno, o esto ha cambiado y no está tan bueno? O esto se ha mantenido acá, tal cual, intacto. Lo que pasa es que siento que cambió mucho todo. Mucho todo. O sea... En ese momento todavía era importante el sacar el disco físico, era importante el afiche y todas esas cosas que ya no suceden. Era importante que salieras en la radio, era importante que te hicieran notas y todo eso. Y hoy en día, yo qué sé, te conectás directamente con tus fans y tus seguidores a través de las redes sociales. Entonces, también eso hizo que los medios, como que los medios con mayúscula, dejaran de ser los colosos que eran antes. Y por eso también estamos en la situación actual en la que nos encontramos, que cada uno tiene que tener 500 kioscos porque ya no, con tu trabajo ya no alcanza. Con un trabajo, quiero decir. Conocemos artistas de una manera más democrática, por eso existen hoy en día y conocemos la cantidad de artistas y artistes, como quieras llamarle, que conocemos ahora, y por eso también tienen su lugar, que en otro momento no tendrían ese lugar. Si todavía existiera, yo qué sé. Bueno, Pachamama justo era un lugar un poco más abierto, pero yo qué sé, un BJ no existiría. No, ahí no tocaría, yo qué sé, Kevin Roig. ¿Entendés? Hoy en día tienen ese lugar porque también el público es mucho más heterogéneo. se le da lugar a esas personas porque se ganaron su voz gracias a las redes sociales. Y se ganaron su espacio y marcaron, acá estamos nosotros también. Y nosotros también somos, tenemos capacidad de compra, lo que sea. Nosotros también compramos entradas. Nosotros también queremos que ver a nuestros artistas en un boliche. Y vamos a llenarlo, por ejemplo. En otro momento era tipo, ah, no, esto no lo va a querer escuchar nadie. Y ahora tipo están. Y llenan, si quieren. Sí, total. La tecnología como con esa doble cara, ¿no? Porque esa cara que te puede arruinar de un día para otro, ah, con por supuesto, 500 trolls y 1000 bots haciéndote pedazos, pero también con ese lugar de, bueno, de empoderamiento de lo propio, de ser, claro, la voz propia del artista. Ese es como el perfil positivo de todo esto, decir, bueno, acá hay existe un montón de gente que no podés negar que quiere escuchar este tipo de música. Después está todo lo horrible. Todo lo horrible que por supuesto está ahí. Que podríamos hacer varios programas. Sí, no, ni que hablar. Para hablar de eso. Ni que hablar. Bueno, Cristel, muchas gracias por estar con nosotros. Pero antes de irte, te quería preguntar si nos querías dejar alguna recomendación, algo que hayas escuchado, que te haya copado, que no sé, una canción, un disco, un artista. Ay, siempre algo que tengas ahí. Un libro, si querés, para no ser un libro. No. A ver. Mira, mientras vos pensás, yo les voy anunciando la canción que se viene. Ajá. Porque también me parece interesante esto de, bueno, las mujeres en todos los géneros musicales, ¿eh? No, las mujeres no solo en lo romántico, las mujeres no solo en el rock, las mujeres en todo, en la murga, en la plena, en el cuarteto. Y en este caso vamos a escuchar una mujer en el pop de la escena uruguaya, bueno, que va a ser Gia. Está, perfecto. Yo soy tipo, el libro que estábamos conversando es sobre el rock y la gente como que a veces me tiene como, qué referente del rock. La verdad, a mí lo que me gusta y lo que defiendo a capa y espada es el pop. Hoy en día, por suerte, también gracias a todo lo que estábamos diciendo, hay un montón de artistas uruguayos que defienden y se embanderan con el pop. Y eso a mí, eso es algo que yo estoy tipo apoyándolos a full. Porque es algo que es un género que acá, y que representado en el libro puede decirse que está, se discriminó y como que se denigró al pop de una manera muy salada, que no sé si sucede tanto en otros países. Yo que sé, en Argentina hay una escena muchísimo más respetada que acá es un under. O sea, la música popular, por así decirlo, entre comillas, no es el pop. Son otros géneros. Es como que estamos en contrapelo de todo lo que sucede en otros países del mundo. Entonces yo estoy acá para defenderlos a ellos, darlos a conocer, porque a mí lo que me parece que están es de una calidad tremenda lo que hacen. Hay una nota en Pila que la hizo un colaborador que se llama Ismael Viñoli, que también es un excelente periodista, que digamos que mapea un poco lo que está sucediendo con la escena de pop uruguaya, que los invito a escucharlos, y por eso también agarraron a Gia para recomendar. A mí voy a tirar otra recomendación que no es estrictamente pop, sino que viene más del R&B y hip hop, que es Miranda Díaz. Es una artista que tiene 18 años recién cumplidos, o sea, no se entiende. Y hizo un disco que es como, tipo, tiene unas letras re maduras para su edad. Habla mucho sobre el amor, habla del desamor, habla de vínculos re tóxicos y eso, y me parece que es tipo, wow. Las nuevas generaciones están resaladas. Y lo digo tipo desde una señora de 34, ¿no? Pero está muy bueno y el disco me parece que es tipo de los debuts del año salado. Bueno, genial. Bueno. Miranda Díaz, entonces la escucharemos. Sí, nosotros dos se llama el disco. Bueno, la tomamos porque la verdad es que yo no la conocí, así yo que tampoco. voy a escucharla. Cristel, gracias por tu tiempo, por tu buena onda y bueno, por esta predisposición a venir a charlar de lo que sea. ¿Verdad? A veces puede ser peligroso, no sabes con qué te enfrentas. Sí, salado, pero está bien, todo bien. Gracias, chicos. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema de Gia que se llama RTM. Falso hace que pierdas la concentración, pero el ritmo te maneja. Aunque si lo tenés y lo perdés, solo soltás, pero el ritmo te maneja. Podés cambiarlo por otro que te haga mejor, pero el ritmo te maneja. Aunque si lo tenés y lo perdés, solo soltás. Se va a subir al top 5. Bueno, muy bien. Bailando a pleno con Gia Love y esta canción RTM, que para mí es una abreviación de ritmo, habría que ver. Es como una TR, pero de ritmo. ¡Pah! Buenísima. Esa no la había ni pensado, ¿eh? Yo pensé en Rage Against the Machine, ¿no? RATM. Y dije, wow, ¿qué estará pasando? Bueno, bailando al ritmo de Gia Love, les vamos a hacer avisitos y contarles cositas. Primero recordarles que mañana a las 11 de la mañana se abre la Casa en el Aire para hacer la Feria del Trueque. Traen alimentos no perecederos, colaboran con la olla de pedal y se llevan pilchitas, escuchan a algunos artistas, comparten un rato, se toman algo o se comen algo a la cantina pedalera, nos dan una mano también. Así que nada, planazo de sábado. Vengan, vengan que vamos a estar acá. También queremos contarles que mañana, sábado 9 de octubre, lo digo en cuotas, no sé por qué. Bueno, también a Sobaco, que ya les conocerán. Claro, recordarán. Recordarán que hablamos con Mariana Chugar hace muy poquito en el programa sobre sistemas alimentarios alternativos. Asobaco es la Asociación Barrial de Consumo, festeja los 200 pedidos y para celebrarlo van a realizar un evento en la Plaza de las Pioneras. Es un evento con una feria de productos, va a haber música y también va a haber talleres. Talleres hay dos, uno que se llama Ecofeminismo y Agroecología y otro que se llama ¿Por qué es importante la certificación participativa? Este es un tema que ellos están tratando en profundidad. La Plaza de las Pioneras es ahí, frente al Tropi. ¿Cómo les digo? ¿Qué calle es? Agraciada y General Luna, por ahí, ¿no? Exactamente. Dejé la cara con el micrófono. Bueno, y van a estar lanzando con otras organizaciones, además sociales, una declaración para apoyar el sistema que les estábamos comentando recién, participativo de garantías como forma de certificar esta producción agroecológica y además van a estar con una campaña de apoyo a pequeños productores agroecológicos y formas de autoorganización y autogestión de los sistemas alimentarios. Así que bueno, ya saben, mañana también sábado va a estar esta actividad de Asobaco y ahora para irnos les vamos a dejar un estreno, chiquis. Miren todo lo que trabajamos para ustedes hoy. Les vamos a dejar con una canción que es el primer corte del disco Tus Ojos Coloridos de la banda de Cat Under the Table. El disco no salió, pero está en breve se estará entre nosotros, pero este fin de semana se estrena este corte, ya en plataformas lo van a poder escuchar. La canción se llama Sueños de Utopía, además también pueden encontrar ya en Spotify y YouTube el primer EP de Cat Under the Table que se llama ¿Cuál es tu peor secreto? Me pongo de pie y aplaudo el nombre de esta banda. Claro, porque hay que decirles que se escribe D-E, Cat, Under, como suena, The Table, como suena, digamos. Nada de anglicismos acá. Hermoso. Y todo es la frase así, que como todos repetimos para aprender inglés, ¿verdad? Sí, total. The Cat is Under the Table. De Bolly Red. ¿Cómo estamos? Seba, es como muy de guión de radio, ¿no? Tipo, poner la palabra entre paréntesis como realmente se pronuncia, ¿no? The Cat Under. Y la última, bueno. una última. RTM, supuestamente en la traducción es en marketing en tiempo real. No sé si es eso, pero opa, RTM encontré real, eso. Real Time Marketing. Real Time Marketing. All right, The Cat Under the Table, real. me tardé. Bilingües. Totalmente. Bueno, les contaba entonces, pueden escuchar ya el EP de The Cat Under the Table, ¿Cuál es tu peor secreto? El disco Tus Ojos Coloridos comenzó a grabar en julio en Montevideo Records. Se está masterizando ahora mismo en Colombia y va a salir en breves nomás. Participan en la banda y en el disco, bueno, Sebastián Echezar en voces, Emiliano Luján en texturas, Joaquín Charruti en baterías y Diego Espino en las guitarras, bajos y sintetizadores. Así que los dejamos con el primer corte de este disco que se llama Sueños de Utopías. Nos volvemos a escuchar en 15 días, el viernes 22 de octubre. Hasta la próxima. Flores. serie. No me dejes por esta.